Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Dile, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Amigos y amigas, buenas tardes, soy Juanca y les envío un fuerte abrazo de salud. Adicional, les comento que se acerca el Día Mundial del Reciclaje y les explico cómo es su objetivo, el cual es el preservar el medio ambiente y reducir la contaminación que provocan los residuos que generamos en nuestras propias casas, Ricky. Enseñemos a nuestra familia la importancia del mismo. Les cuento que el 90% de los residuos que producimos en casa pueden ser reciclados, de ahí la importancia de separar la basura, seleccionarla y depositarla en contenedores. Les cuento que el municipio del Distrito Metropolitano de Quito tiene varios puntos limpios activados dentro de la ciudad. Si usted necesita más información, puede visitar www.emaceo.gov.es. Ahí les van a indicar exactamente cuáles son los puntos limpios que tiene nuestra capital. Si usted tiene ya preseleccionada esta basura, pues mi felicitación, y ahí tiene estos puntos que puedan acceder para dejarlos. Adicionales, puedo comentar que una buena iniciativa sería que en nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de estudio también cuenten con este tipo de contenedores para reciclar correctamente. Así que les cuento, son cuatro tipos: el de color azul, todo tipo de papel, podemos poner ahí folletos, revistas, periódicos, etcétera; el de color verde, podemos poner vidrios, botellas, frascos o tarros; en el amarillo son envases plásticos, botellas, botes, vasos y demás; en el de color naranja son los restos de comida, son los desperdicios orgánicos, restos vegetales y demás. Así que con esta muy buena recomendación, amigos, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo programa aquí en Hablemos de Salud, y por supuesto a Ricardo Anzatuña, que está en nuestra compañía. Ricky, el profe, bienvenido. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, le comento que estos días está terrible. Hoy en la mañana me mojé, casi me cambio de terno. Casi, casi. Terrible el aguacero, más o menos tipo 12, 1 de la tarde por el sur de la capital. Claro, yo le vi corriendo por ahí, Ricky, escampando. Y también le comento que, bueno, el frío es impresionante. El frío es impresionante afuera. No sé sobre cuántos grados estábamos. Ni idea. Acá lo tenemos, pero será unos 15 grados, será unos 12 grados. Porque está fría. Ya vamos a chequear la página del INAMI, Ricky. Claro. Y a usted, señor, señora, que está en casa, si va a salir, y a usted también que va a salir de su oficina, pues con un buen abrigo es, creo, suficiente para poderse cubrir de este frío. Juan Carlos. Y con estos climas cambiantes al 100%, Ricky, llamar la necesidad de poder protegernos, este cambio de climas de extremos sí puede provocar algún tipo de cambio en nuestro cuerpo, así que ahí está la recomendación, cuidémonos. Cuidado con la gripe. Y a ustedes, amigos oyentes, quienes nos escuchan, les saludo cordialmente y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_ec. Juan Carlos, ¿qué más de novedades? Tenemos muchas novedades para el programa de esta tarde aquí en Hablemos de Salud, pero antes de ingresar, Ricardo, vamos con una buena canción para complementar esta linda tarde aquí en el programa Hablemos de Salud y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol, tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor, un crisol de razas y culturas, pétalos de una hermosa flor. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya te llevo en mi llevado lejos de mi hogar, pero la distancia no ha logrado hacerme olvidar de dónde vengo. A la sombra de un recuerdo nuevo, redescubro una vieja verdad. Puede el árbol extender su rama, pero sus raíces no se moverán. ¡Ay, mi Ecuador! Tierra mía, llenarte de elogios y de amor, con esta sencilla melodía, que al cantarla grita el corazón. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón. Bueno, amigos oyentes, y de esta manera, con esta plena canción para esta tarde, está un poco triste la tarde, pero está tranquila, Ricky. Sí, pero vuelvo a reiterar, muy fría. Bastante fría, Ricky. Bueno, la recomendación, amigos, tomemos en cuenta que este fin de semana hubieron muchos incidentes en la vía. Tratar de conducir con la mayor precaución posible. Tratemos de evitar algún tipo de lesión, más aún si somos conductores profesionales. Respetemos las señales de tránsito, amigos, y evitemos cualquier tipo de complicación. Ricky, bastante complicada esta noticia, sí, del fin de semana. Y a usted, señor, señorita, joven, sobre todo a los jóvenes que van por la Simón Bolívar, por favor, cuiden, están esperando en casa, y si usted es padre de familia, le están esperando, porque le comento que la Simón Bolívar todito los días accidentes. Es por la situación a veces, por frenos, el piso se resbala. Y realmente, vuelvo a reiterar, señor, usted que maneja un poquito rápido. Cuide. Están esperando en casa, por favor, sobre todo sus hijos. No los deje abandonados antes de hora. Hay una campaña del municipio de Quito, les comento, que se llama Dejémoslos Cruzar, y es para los perritos que están en el sector de la Simón Bolívar. Ahí hay un montón de sucesos ahí, de perritos atropellados, y evitemos todo esto, y es simplemente por la velocidad, no la fuerza, no sé, se atrasan, ¿a dónde se atrasan? No podemos frenar y darles el paso a estos animalitos que lo único que hacen es tratar de cruzar nada más. Y a propósito que mencionas, Juan Carlos, hay una calle que baja, entiendo, creo, a una parte del Valle de los Chillos, creo que a Colocoto, una calle donde hay, no sé si cientos de perritos o docenas de perritos abandonados. Vamos por la princesa. Dele la bienvenida y que nos haga comentario, Juan Carlos. Tenemos más información. Damos la más cordial bienvenida. Estamos con Irene Herrera, líder de cardiología del Hospital General Enrique Garcés. Saludemos rapidito y ahí nos enlazamos en la conversación. Doctora, muchas gracias por estar aquí en el programa. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto de estar compartiendo con ustedes. Pues tengo el gusto del día de hoy de compartir un tema muy interesante, que es hablar acerca de la hipertensión arterial, su prevención, su diagnóstico y las medidas que podemos tomar para evitar esta enfermedad y también para manejar o para mantener un control adecuado. Tema muy importante, sí, Ricky, que la doctora nos va a ayudar, pero estábamos en algo. Sí, estábamos en algo. Estaba yo mencionando la calle de los perritos abandonados. Ah, sí. Yo a veces, como les digo, hemos pasado por ese sector con mi hija, mi esposa, y invariablemente en el carrito, y hay un montón de perritos abandonados. Parecen unos niños en Navidad esperando que alguien les bote un pedazo de pan. Cuéntenos usted que siempre va por esos sitios. Bueno, yo vivo en Conocoto y generalmente bajo por esa calle. Es la calle que llega a la Princesa Toa. No me acuerdo exactamente el nombre, pero es General Enríquez. ¿Ya? Es en donde se encuentran los perritos. Hay una cantidad de perritos abandonados y he visto, ¿no?, cada vez que paso por ahí, que ellos están pidiendo alimentación, piden que les den algo, o al menos tratan de cruzar la calle. Y pienso yo que es importante que respetemos la vida de los animales, ¿no?, que tratemos de no causarle más daño, porque ellos, aparte que están abandonados, emocionalmente afectados, y si usted no le deja cruzar, es algo terrible. Pero son docenas de perros o perritos que están ahí, y entiendo que se sigan reproduciendo más, por eso le llaman la calle de los perros. Sí, me imagino que ellos de hecho no tienen dueños, ¿no?, o muy pocos de ellos lo tienen, y generalmente en el día salen al filo de la calle, en donde ellos buscan comida como tal. Pues yo pienso que, bueno, esto no debería existir realmente, ¿no?, porque los animales son seres vivos que necesitan cuidado de otra persona, de otro ser vivo superior, que es el hombre. Y debería existir también una institución en la cual puedan proteger también a estos animales que están desamparados. Pienso que sería lo adecuado. Bueno, ese ya va a ser trabajo para la gente que va a trabajar con el alcalde que se posiciona el día de mañana, Juan Carlos. Así es, y vamos a hacer la invitación ya debe ser un año que hablamos con un proceso que está dentro del municipio que maneja el tema de los perritos, así que vamos a tomar ese tema, Ricardo. Sí, yo ya le tengo el dato, el INAMI informa en un tuit que las próximas 48 horas se presentan lluvias considerables, intensas, en varios sectores del Ecuador. Si queremos enterarnos, ustedes pueden seguirlo como @INAMI, ellos presentan el InfoFlash, son noticias pequeñitas en las cuales nos dicen que debemos tener esta precaución, así que a cuidarnos, Ricardo, vamos a tener lluvias intensas entre hoy, mañana hasta el 15 de mayo, Ricky. Para el mal tiempo, Juan Carlos, ¿qué es? Un buen cafecito. Y un cafecito. Para el mal tiempo es un buen paraguas. Ah, un buen paraguas. Bueno, Juan Carlos, volvamos a lo nuestro. Le comento que el Hospital Enrique Garcés está cumpliendo 37 años de vida. Por ahí empecemos el tema esta tarde ya con nuestra invitada, como es la doctora Irene Herrera, del Hospital del Sur. En homenaje a ella vamos a darle a conocer estos datos. El Hospital Enrique Garcés conmemora 37 años al servicio de la comunidad. Este miércoles 22 de mayo, el Hospital Enrique Garcés, ubicado al suroccidente de Quito, conmemora 37 años de su inauguración. También se lo conoce como el Hospital del Sur. El proyecto de creación del Hospital Enrique Garcés se inicia en 1972 en el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, con la colocación de la primera piedra y la denominación de Hospital Dr. Enrique Garcés, nombre del prominente médico, escritor y periodista otavaleño. En 1982 inaugura la consulta externa, con atención al público en las especialidades de medicina interna, ginecobstetricia, pediatría y cirugía, subespecialidades en dermatología, cardiología, neumología, odontología, servicio de medicina física y rehabilitación, y con el apoyo de laboratorio clínico, rayos X, farmacia, mantenimiento, trabajo social, almacén, estadística, enfermería, servicios técnicos y recursos humanos. Por ahí empezaron. El 27 de diciembre de 1983, el doctor Osvaldo Hurtado, en magna ceremonia, inaugura las áreas de internación con una proyección de trabajo para unas 850 personas y con una dotación de 344 camas. Hasta aquí parte de su historia. Juan Carlos, mire cómo han pasado los años, y le comento, yo en esa época pues estaba empezando en el periodismo y tuve la suerte de ir a esta inauguración, pero le cuento que era bastante lejos porque no había carros. Y está en un punto alejado al sur de la capital, es verdad, no teníamos un acceso. A lo menos tenemos, no sé cómo se llama el sector. Chilibulo. El Chilibulo, exacto. No había el acceso para subir a Chilibulo, no es tanto, pero realmente... No, actualmente sí existe ya todos los transportes, los medios de transporte que llegan al hospital, ¿no? Que facilita la llegada tanto de las personas que necesitan atención médica. Ahora ya tenemos todo tipo de transporte, por supuesto, taxis, ahí los taxis ejecutivos que están en la principal y que por 25 centavos pues nos dejan en la puerta del hospital, Ricky. Cuando de repente se atrasa la doctora, con así es, sí. Y llego en menos de un minuto. Sí, por supuesto. Así que este jueves 23 estamos celebrando los 37 años. Qué bueno, y por supuesto el hospital va a estar con bastantes actos dentro de la institución y qué bueno formar parte, Ricky. Debemos de estar presentes para tomar algún tipo de testimonio de la gerenta de la institución también para poder sacarlo acá en el programa Hablemos de Salud. Así es, algún rato vamos a tener aquí a la gerenta del hospital para conversar sobre los temas del hospital, porque entiendo que ella también debe saber parte de esta historia del hospital. Y Juan Carlos, a propósito, también hoy es un día especial para las chicas de blanco. Cuéntenos. El Día Nacional de la Enfermera lo estamos celebrando también dentro de la institución. Tengo entendido que ya lo festejaron del Hospital Enrique Garcés. Tengo en la mano una tarjeta de felicitaciones en la cual dice: felicidades en su día. Dichoso el que estudia para aprender, el que estudia para enseñar, pero más que lo que hace para curar. Felicidades a todos los enfermeros y enfermeras que trabajan cada día en favor de la salud, al cuidado y prevención del paciente y sus enfermedades. Su compromiso y entrega caracterizan su profesión. Este trabajo minucioso que ellos realizan dentro de la institución, en conjunto, Ricardo, con todo ese equipo multidisciplinario que forman parte, los profesionales que están dentro del hospital, quienes nos dan este buen servicio y esta buena atención, doctora. Pues sí. Bueno, el día 12 de mayo se celebra pues el Día de la Enfermera. Pues en motivo de eso, pues hoy se ha hecho la felicitación objetiva, pues por ser un día laborable. Pues la parte de enfermería es el complemento para trabajar en equipo, ¿no? Tanto el médico y la enfermera. Supongo que esta mañana hubo flores, hubo mariachis, hubo abrazos, sí, hubo llantos. De todo, mucha alegría para celebrar el Día de las Enfermeras. Nuestro saludo así muy fuerte de parte de Hablemos de Salud a usted, amiga enfermera, porque también han venido acá las chicas, a usted en este día, a usted también enfermero, que disfrute este día. Me agrada que a usted le guste mucho su profesión, porque en ocasiones, Juan Carlos, bueno, y en todas partes, los enfermeros están y enfermeras las 24 horas del día cuidándonos para que no nos agravemos. Así es, Ricky. Así que a esta noble profesión pues le damos un aplauso, un merecido agradecimiento público para que ustedes sigan con ese ánimo, esa dedicación, así como los profesionales de la salud, nuestros médicos que también tienen, por supuesto, su día y vamos a estar ahí constantemente agradeciendo su buen trabajo, su buena labor para esta comunidad que tanto nos necesita ante tanta enfermedad que estamos. Ahora, nosotros siempre acudimos, doctora, al doctor ya cuando estamos padeciendo de alguna enfermedad, ¿no? Ya estamos con los achaques, pero deberíamos cambiar la cultura, tal vez acceder antes, que es sería muy bueno. La parte preventiva. Bueno, vamos a hablar de en todas las enfermedades, ¿no? La fase preventiva es la parte más importante para evitar que el paciente o que la persona llegue a enfermarse y llegue a consecuencia de la enfermedad, llegue a tener complicaciones. Entonces, hablando especialmente en la hipertensión arterial, la fase preventiva o la etapa preventiva es muy importante porque es la parte educativa, en otras palabras. Usted le dirige al paciente, le educa qué es lo que debe hacer para evitar que esa persona adquiera alguna enfermedad o una patología especial. Es educación, pero debería ser desde pequeñitos. Por supuesto, desde los niños, desde cuando se forman en casa, ¿no? Porque dice que la educación empieza por casa, desde el hogar y luego en la escuela y posteriormente pues en la educación superior, y nos vamos autoformando, nos vamos autoeducando, aparte de la educación que nos aporta también nuestros padres y el medio ambiente en el cual nos rodea también. Estimado Ricky, ¿cómo fue en su tiempo en momentos escolares? ¿A ustedes los incentivaban con términos de preventivos en salud? Hablemos del lavado de manos, etcétera. Te comento el lavado de manos, sí, pero no como es ahora. No sé, de pronto no había tantas enfermedades como antes, porque yo honestamente le digo, hasta los 50 años tenía a mamita, pues no, que ella con su agüita de remedio, su finalín, su mejoral y listos. Rara vez ya en emergencia al médico. O sea, era una forma de vida más saludable. Un aire más saludable en Quito. El Valle de los Chillos nos alimentaba a todos quienes vivíamos en la ciudad. Todo eso era sembrado de maíz, bosque, habían ganaderías, habían las frutas, las hortalizas que se cosechaban. Entonces era una vida realmente saludable y con alimentos orgánicos, cosa que hoy no sucede, Juan Carlos. Pero estamos hablando de una medicina ancestral, ¿no? De pronto la agüita, alguna plantita. Ah, bueno, ¿qué plantita podríamos hablar? No sé, de la hierba luisa, por ejemplo, que esta plantita, al hacer un tecito, se plantea que puede bajar un poquito la presión arterial, por ejemplo. Sí, pero son medicamentos que actualmente no vamos a decir al paciente, vaya, tómese hierba luisa, y de esa manera se va a controlar la presión, no. Pero en los libros homeopáticos dice que tiene esa característica, o mejor dicho, esa propiedad, en caso de la hierba luisa, por ejemplo. Dato interesante. Bien, a ustedes, amigos oyentes, quiero indicarles que estamos con la doctora Irene Herrera, del Ministerio de Salud Pública. Y ahora sí entremos al tema por el cual usted nos visita y estamos aquí. Y le digo, la gente manifiesta que la hipertensión arterial alta es el asesino silencioso. ¿Por qué, doctora? Bueno, pues aprovechando el tiempo, vamos a hablar la hipertensión arterial. Como sé que este programa van a escuchar personas que no conocen mucha terminología médica, voy a tratar de que no utilizar mucha terminología médica para que sea de mayor comprensión. Pues, ¿qué es la hipertensión arterial o a qué se llama la hipertensión o qué denominamos hipertensión arterial? Bueno, pues es el incremento o la elevación de la presión arterial en las arterias, especialmente cuando el corazón late. Entonces, ¿por qué se llama la enfermedad silente o el enemigo silente? Porque muchas veces, muchas personas que tienen la presión elevada no son o no tienen sintomatología. Son generalmente pacientes que cursan sin síntomas, asintomáticos. Y no quiere decir que ellos estén completamente sanos. Puede ser que tengan la presión mayor de 140 y mayor de 90, la diastólica, y no tienen nada. Ningún síntoma, ni cefalea, ni dolor en el pecho, ni palpitaciones. Y de estos pacientes, con el pasar del tiempo, pueden tener una complicación importante debido a que ellos están desarrollando una presión elevada de una manera silente. Entonces, realmente el paciente no presenta síntomas. Él dice, yo no soy enfermo, ¿para qué me voy a ir al médico? Exactamente. Pero porque no se hizo los controles. Y a propósito, ¿cada qué tiempo tiene que hacerse los controles para saber que es hipertenso o no? Ajá. Bueno, tenemos que tener en cuenta que las cifras de la presión arterial recomendadas o sugeridas que sea normal es entre 120 y 80 milímetros de mercurio. Cuando la persona es hipertensa, cuando usted hace una toma de la presión arterial, va a tener mayor de 140 y mayor de 90 milímetros de mercurio. Entonces, usted me dice cuándo hacerse el chequeo, ¿no? El chequeo es recomendable en todas las personas mayores de 18 años, y mientras incrementa la edad, es mucho más importante hacerse el chequeo médico. Por ejemplo, personas que tienen mayor de 40 años. Estas personas tienen mayor riesgo de sufrir hipertensión arterial. ¿Dónde usted puede hacerse el chequeo? En cualquier centro médico. Cualquier centro médico del Ministerio de Salud Pública, o un centro médico de cualquier institución pública o privada también, ¿no? Pero aquí, como estamos hablando del Ministerio de Salud Pública, pues en cualquier centro de salud del Ministerio de Salud es gratuito, no le cuesta ni un centavo. De hecho, dato muy importante, Ricky, así que les invitamos. Tenemos que ir. ¿Usted, Ricky, ya se tomó la presión? Le comento que mi hija me toma casi a diario. Bueno, ya conocí a mis oyentes, me conocen acá porque... Y bueno, le comento a usted. Ya los oyentes saben de qué nomás sufro, del corazón. Ah, del corazón. Bueno, pero el asunto sentimental... No, fregamos eso en la casa. Me y eso ya es otro sufrimiento secundario. Ay, nomás, Ricky. Le comento, doctora. Bueno, hace 9 meses. Yo tenía una presión sobre 138 y nunca pude bajar. Ya. Y algún rato la nefróloga me dijo, de hoy en adelante cero sal, cero azúcar. Y lo cumplí, dijo, y después de eso le mando con 12 médicos para que se hagan los chequeos. Ya. Lo seguí a pie de la letra. Al mes me bajé de peso. ¿No le puso tratamiento medicamentoso? Sí, me dio medicamentos. Y con lo cual estoy muy bien, me siento contento. Mi presión va entre 110. Cuando ya me exagero la comida, o sea, sigo dieta, ¿no? Ese es de lunes a viernes. Pero cuando ya en fin de semana me exagero, sí subo a 120 mi presión. Entonces, le pregunto, para el resto de pacientes, de pronto a mí conmigo surgió efecto, de pronto a otro paciente no. ¿Qué tan beneficioso es no consumir azúcar, no consumir sal para bajarse la presión? Bueno, dentro de las medidas que debemos tomar o que se le indica a la persona que tiene hipertensión arterial, y una de las importantes es la disminución del consumo de sal. La sal, mientras mayor cantidad consuma, más riesgo tiene de sufrir la presión alta. Entonces, eso es el motivo por el cual se le indica al paciente que debe consumir menor cantidad de sal. ¿Cuál es la cantidad de sal recomendable que debe consumir diariamente? Es máximo 3 gramos durante el día. ¿A qué equivale 3 gramos? 3 gramos equivale a que una cucharadita del café al ras. Eso es lo que es los 3 gramos de sal durante el día. Pero en el paciente hipertenso debe consumir menor cantidad de sal. Mientras menos cantidad de sal, mejor evolución en caso del paciente hipertenso. Va a disminuir la presión arterial. Incluso se plantea que mientras menos consumo de sal, las presiones pueden incluso modificarse hasta 4 milímetros de mercurio en el paciente hipertenso. El consumo de azúcar, pues, está más relacionado con la diabetes mellitus, ¿no? No está tan relacionado con la hipertensión arterial, pero siempre solemos indicarle al paciente que consuma menos sal y menos azúcar. ¿Para qué? Porque generalmente el paciente hipertenso no es solo hipertenso. Generalmente es diabético o generalmente es obeso. Entonces, si es que consume mayor cantidad de azúcar, va a subir más de peso. Entonces, queremos evitar de que el paciente siga incrementando de peso, esté sobrepeso. Queremos que el paciente vaya disminuyendo de peso y no incrementando. ¿Es usted, por eso? Ricky, sí, usted, Ricky, va en muy buen camino, entonces. ¿Usted ha bajado cuántas libras, Ricky? O sea, a ver, yo nunca pude bajar de 168 libras. ¿Ya? Hoy mi peso es 140. Ah, pero entonces, bajó. Sí. Pero, significativamente. Y lo bajé en un mes. Lo que no pude bajarlo en 25, 20 años, lo pude bajar en un mes. ¿Hizo ejercicios físicos? Sí, lo hago. Y a propósito, Juan Carlos, un día me dicen en la oficina, ¿podrá levantar este escritorio? Y digo, claro, si hago ejercicios, y lo levantamos entre los dos. Entonces me siento muy bien. Realmente lo que me recomendó la doctora me ha hecho muy bien. Claro, pero previo diferentes chequeos médicos, ¿no? Exámenes de corazón, exámenes de próstata, bueno. Todo, todo completo. Lo que dice un chequeo ejecutivo. Así es. Entonces me siento muy bien, gracias a Dios, y sobre todo también gracias a mi esposa, que quien es la que me está cuidando todo el tiempo con medicamentos, siempre está preocupada, le toca cita con el médico, y eso me ha dado muy buen resultado. Así es que yo, por lo menos, digo de las personas gorditas, que veo que a veces en oficina, ¿no? O sea, ahí tenemos un comedor donde lleva un poquito de comida, pero la sal, le ponen, no van a bajar nunca de peso. Yo digo, el mejor secreto, pero claro, previo diagnóstico del médico, mejor secreto, cero sal, cero azúcar, y se baja en un mes así. Así es, y más ejercicio físico y comer menos cantidad de, o proporciones de comida, ¿no? Es muy importante. Pero qué difícil, ¿no? Cero sal, cero azúcar, una proporción un poquito menor, baja, tomando en cuenta que el nivel gastronómico de Ecuador es delicioso, ¿no? En consumo de especias, de ahí los condimentos y todo ese tema que le hace rica la comida, fregados. Pues, sí. Quería también hacer hincapié en otras medidas que es importante mencionar, aparte del consumo de la sal, disminución del azúcar. Importante el ejercicio físico. Tiene que ejercer al menos 30 minutos diarios. A la semana, 150 minutos. Eso es recomendable por la Organización Mundial de la Salud. 30 minutos diarios. Muchos dicen, yo estoy hecho como un pequeño sondeo en la oficina y me dicen, yo en la hora del almuerzo camino unos 15 minutos de ida y vuelta, pero eso puede ser tomado como estos 30 minutos, o de hecho, no, mentalmente, a lo que antes de ingresar a la oficina y después, 30 minutos alternos. Realmente debería ser 30 minutos continuos, no debería ser interrumpido o sumado 5 minutos ahorita, 5 minutos, no, debería ser continuo los 30 minutos y usted va a salir a caminar, por ejemplo, un caminata a paso largo, ¿no? Que usted pueda sentir o hacer sentir al organismo que estás ejerciendo como tal. Uh-huh. Bueno. Así que, amigos oyentes, voy a permitirme preguntarte, tenemos una pregunta del oyente Javier López, que por redes sociales, Ministerio de Salud de Ecuador nos indica lo siguiente. Él nos dice que soy hipertenso y la pregunta es, ¿mis hijos también pueden ser hipertensos? Por supuesto. La Organización Mundial de la Salud plantea que los hijos de padres hipertensos tienen hasta un 90% de probabilidad que desarrollen hipertensión arterial. Si uno de los padres es hipertenso, el hijo tiene hasta un 80% de probabilidad que desarrolle hipertensión arterial. Generalmente, la hipertensión arterial que va a desarrollar el hijo o la hija sería después de los 18 años, ¿no? Al menos que sea por otra causa secundaria que puede aparecer en la infancia. Correcto. Por supuesto, sí puede desarrollar y tiene un riesgo muy elevado de desarrollar hipertensión arterial el hijo de este radioaudiente. ¿Cuál sería el paso, doctora? ¿Lo llevamos de la manito a hacernos una revisión en el centro de salud? Bueno, pues hay que educarle desde niño, como estamos hablando, pues generar estilos de vida saludable desde la infancia, para que ellos, por ejemplo, no ganen peso, excesivo peso desde la infancia, y para cuando ellos llegan ya a la adultez tengan un normopeso, que el normopeso recomendable sería entre los 18.5 y 24.9 de índice de masa corporal que debe tener la persona, que también esta persona lleve hábitos saludables, como por ejemplo evitar los hábitos tóxicos, no cigarrillos, no alcohol, hacer ejercicios, alimentación saludable, incentivar a los niños y a los jóvenes a consumir vegetales, a consumir frutas. Uh-huh. Así es, doctora. Compartimos en la tarde de hoy el Día Mundial de la Hipertensión. El 17 de mayo es la fecha en la cual se celebra a nivel mundial. Estamos compartiendo con la doctora Irene Herrera, líder de cardiología del Hospital Enrique Garcés. Continuamos después de un corte, amigos, desarrollando este tema muy importante aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Viva el Festival de Arte Urbano Imaginario! Del 13 al 21 de mayo. Por el Día Internacional de los Museos. Prepare su agenda y participe. De la conferencia Espacios Públicos y Arte Urbano, una mirada a los imaginarios de la ciudad, el 16 de mayo a las 11 de la mañana en la Sala Benjamín Carrión. Le esperamos para juntos festejar el Día de los Museos en el Festival de Arte Urbano Imaginarios, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. ...37 años de ser un hospital de excelencia, confiable y transparente, reconocido por la atención de calidad y el compromiso al servicio de su comunidad. Música coral en el ombligo del mundo. Segundo Festival Internacional de Coros Juventudes en el Centro del Mundo. Un encuentro de coros de infantiles y juveniles nacionales e internacionales del 14 al 18 de mayo. Le esperamos para integrarnos con otras culturas, épocas y vivir la música a través del canto coral. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Vive en Arte. Más información en la página de Facebook Vive en Arte. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Licores de cigarrillos irregulares fueron localizados durante operativo interinstitucional en Quito, un boletín del ARSA. En trabajo conjunto con la Intendencia de Policía de Pichincha, el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador, SENAE, y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, licorería del Centro Norte de Quito fue clausurada por el incumplimiento de la normativa sanitaria. El operativo realizado la noche de este viernes 10 de mayo en el barrio La Mariscal estuvo dirigido a restaurantes, bares, discotecas y licorerías del sector, vigilando que las bebidas alcohólicas y cigarrillos comercializados no pongan en riesgo la salud de la población. Este sector, conocido como la Zona Rosa de Quito, es de alta afluencia de visitantes, pues es el epicentro de centros de diversión y lugares de alimentación colectiva. ARSA controló a los establecimientos que lo requieren y que cuenten con permiso de funcionamiento vigente, adecuadas condiciones higiénico-sanitarias, además que las bebidas alcohólicas tengan notificación sanitaria ecuatoriana y los cigarrillos cumplan con la legislación nacional. Como resultado de esta acción se identificaron varias unidades de licor artesanal sin notificación sanitaria y cigarrillos que no pudieron justificar la procedencia. Estos incumplimientos a la normativa sanitaria ecuatoriana ponen en serio riesgo la salud de la población, por lo que la Intendencia de Policía de Pichincha, en base a los informes técnicos de ARSA, procedió a la clausura de un establecimiento, mientras que el Servicio de Aduana realizó el decomiso de los productos que habían ingresado de forma irregular al país. Se recuerda a la ciudadanía que puede informar de cualquier novedad sanitaria de productos de establecimientos a través de la aplicación ARSA Móvil, disponible gratuitamente en Play Store y Apple Store. Hola, ¿cómo están? Les invito a escucharnos desde el consultorio. Así es, Ricardo y amigos oyentes, continuamos este programa, un programa especial, un contenido bastante interesante, Ricky, en la tarde de hoy. Sí, vamos aprendiendo cada vez más, nos nutrimos de conocimientos. Bueno, y también estuvimos con alguna persona entendida en este asunto del reciclaje. El 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje. El reciclaje salva nuestros recursos naturales, reduce la contaminación y genera empleos. Es una excelente manera de intentar revertir el cambio climático. Qué importante es reciclar todos los residuos útiles como latas, botellas de plástico, frascos de vidrio, papel, cartón, periódico, para evitar la generación de toneladas de basura. Carlos Carvajal, director nacional de Ambiente y Salud del Ministerio de Salud Pública, da a conocer que en el país se producen 4 millones de toneladas de basura. En América Latina y en Ecuador solo se recicla el 15% de basura. Además, Carvajal manifiesta que el Ministerio de Salud ejecutará un proyecto para ayudar a los recicladores con más fuentes de trabajo desde los hospitales a través de la firma de un convenio. En el Ecuador nosotros producimos alrededor de 4 millones de toneladas de basura. De estos, más o menos 1 millón puede ser aprovechado. En América Latina el promedio de reciclaje está entre el 7%, mientras en los países industrializados puedan llegar hasta el 50%. Es decir, que del 100% de basura que se produce en los países industrializados, el 50% se recicla, mientras que en América Latina reciclamos apenas solamente el 15%, 17%. En el Ecuador esos datos no difieren, esos datos están más o menos alrededor de eso. En ese sentido, la importancia que tiene es poder justamente nosotros decirle a la población de que es posible que nosotros pongamos nuestro granito de arena para poder separar de mejor forma los residuos desde el domicilio, que los recicladores puedan tener mayor importancia. Sí, ustedes tienen un proyecto dentro del Ministerio de Salud. Cuéntanos sobre este tema. Sí, este proyecto tiene que ver con nosotros poner nuestro granito de arena también desde la institución, desde profesionales de la salud, en conjunto con los pequeños recicladores, estas personas que están reciclando, digamos, en los rellenos, que están reciclando afuera de sus casas. Estos son personas que son organizadas, que tienen una asociación de recicladores, y entonces con ellos vamos a trabajar para nosotros en los hospitales poder, por el gran tráfico que existe en los hospitales, vamos a hacer levantar toda una campaña de concientización de tal forma que ellos depositen unos puntos verdes que vamos a poner en los hospitales para que vayan a dejar principalmente lo que son las botellas de papel, y que los recicladores van a ser los quienes lleven, digamos, después a la gran industria para que puedan ser estos materiales aprovechables, y que evidentemente nosotros sobre la base de esto creemos de que vamos a poder, por un lado, apoyar la concientización de la ciudadanía de la necesidad del reciclaje, por otro, también trabajar en conjunto con los recicladores para poder mejorar sus ingresos. Bien, Juan Carlos, así es que muy interesante la nota informativa, sobre todo que este plan va a dar lugar a generar más trabajo para los recicladores, y todo lo que se produzca en botellas, en plásticos, van a entregar a las personas que reciclan para que puedan generar más ingresos económicos para ellos. Muy importante el dato que Carlos Carvajal nos indicaba, que ya se han creado varias asociaciones y creado formas nuevas de empleo. Hay personas que nos ayudan a esta labor de recolección. Y ahí está el llamado también a ustedes, no sé si el llamado de atención para quienes ya lo hacen, mi felicitación. En casita ya enviarles dividido. Entonces, si tenemos ya los plásticos podemos poner esa parte, la parte de papel, lo que son orgánicos incluso aparte, para que ellos accedan directamente y puedan ejercer todo este proceso para llegar al reciclaje total. Así que el llamado a ustedes, amigos oyentes que están en casita, para que puedan apoyar con esta buena iniciativa. Ricardo, qué bueno hablar de esto, el reciclaje. Sí, es muy importante, sobre todo para evitar la contaminación al planeta. Mire, yo alguna notita leía y alguna vez conversaba con un profesor de ciencias naturales. Decía, para destruirse un plástico demora como 400 años. Y si es más grueso, decía, eso no desaparece después de 1000 años. Y a ver si sobre este tema algo nos comenta la doctora Irene Herrera, usted que conoce también sobre estos temas. Pues sí, el sistema, la forma de reciclar es muy importante, ¿no? Porque de esa manera estamos evitando que se contamine el medio ambiente, y con este problema también del calentamiento global y todo, y la conservación de las especies, porque mientras más contaminamos, más estamos exterminando a nuestro planeta. Pues sí. ¿Y cómo lo hacen dentro del hospital? ¿Cómo es el manejo? La técnica? Bueno, en el hospital lo que yo he podido observar es que sí tenemos un sistema de reciclaje, especialmente para los plásticos y el papel y el cartón como tal. Hace muy poquito que se instauró en el hospital realmente con este tema del reciclaje. Sí, un buen dato, amigos, así que a tomar en cuenta estas recomendaciones. Formemos parte a los representantes de las instituciones educativas. Hay algunas que yo he visto que ya están con estas campañas internas directo del Ministerio de Educación, Ricardo. Están implementando estos distintos colores de tachitos para que los chicos ya puedan empezar a recolectar y ayudar y generar una forma de ingreso adicional, porque las instituciones también lo están haciendo. Y es una forma también de cuidar la limpieza de las instituciones. Yo, al menos en la institución que estamos, en el Ministerio de Salud Pública, allá en Quitumbe, yo no veo basura en el piso. Realmente tenemos unos tachos con los colores que usted mencionaba y basura no hay en el piso, y todo el tiempo está limpio. O sea, estos temas deberían hacerlo igual el resto de personas, no solamente en las instituciones públicas, sino también dentro de casa, Juan Carlos. Así es, Ricardo, y amigos, ahí está la recomendación de esta tarde. Tenemos esta muy buena iniciativa de ayudar a nuestro planeta. Formemos parte ya de este cambio y de campañas que tiene como el Ministerio de Salud, así como la campaña del municipio de Quito para ayudar a esta buena gestión. Y me comentaba algo, Ricky. No, retomemos el tema, porque el tiempo es así rapidísimo. Es oro. Sí, el tiempo es oro, doctora. En lo que se refiere al tema de la hipertensión, ¿eso también produce los infartos cardíacos? Cuéntenos sobre este tema. Sí, bueno, pues la hipertensión arterial es una enfermedad en sí, pero además constituye un factor de riesgo para todas las enfermedades cardiovasculares. Dentro de las enfermedades cardiovasculares podemos mencionar el infarto del miocardio, las enfermedades arteriales coronarias o todas las enfermedades arteriales, tanto en el corazón, y también las arterias que están hacia la periferia, que son las grandes arterias. Pues la hipertensión arterial está catalogada como la principal causa y causa de muerte en el Ecuador, por ejemplo, y dentro de ella es el infarto agudo del miocardio, que se cataloga como una complicación de un paciente que es portador de una hipertensión arterial y no está adecuadamente controlado. Por eso se recomienda al paciente hipertenso acudir a un médico o a un personal de salud que sea o que garantice un control adecuado de la hipertensión arterial para evitar estas complicaciones, ¿no? Una consulta adicional, y esto es una que va a cargo de los chicos, los jóvenes que estamos juntos a la web 2.0, tenemos smartphones a la mano, computadores a la mano, y tratando de evitar esto de ir al médico, no sé si es por no tener tiempo, no sé, buscamos la información en la internet. La primera página que nos sale, qué sé yo, le googleamos todo este tema y nos sale tratamientos para la hipertensión, y nos van a salir 1 millón de páginas donde siempre tomamos la primera opción, y es la que está más rankeada en la internet y de pronto esa no es una buena información. ¿Qué pasa con esto, doctor? No, realmente dejarnos guiar por los medios de comunicación en esto del tratamiento de la hipertensión arterial realmente no es recomendable, ¿no? Porque para instaurar un tratamiento debe ser dirigido por un especialista, por un médico especialista en hipertensión arterial. ¿Cuáles son los médicos que están encargados de eso? El médico, el internista, el cardiólogo, que son los dos especialistas orientados o preparados para tratar esa enfermedad. Porque además, no todas las personas tienen el mismo tratamiento. Si buscamos en las redes sociales, va a decir hipertensión arterial, esto. Para poner o instaurar un tratamiento o un esquema de tratamiento al paciente hipertenso, usted tiene que tomar en cuenta muchas cosas. La característica del paciente, si tiene enfermedades asociadas, qué edad tiene el paciente, cuándo se inició con la hipertensión arterial, cuáles son las cifras de la presión arterial para definir el tratamiento medicamentoso en este caso. Porque usted me habla del tratamiento medicamentoso, porque también debemos diferenciar que existe dos tipos de tratamiento. El tratamiento no farmacológico, que es el cambio del estilo de vida que ya habíamos hablado, y el tratamiento farmacológico, que este tratamiento debe ser individualizado. No todas las personas deben tomar el mismo medicamento. Depende de la raza de la persona, depende de la edad, depende de otras enfermedades asociadas. Uh-huh. Depende de varios factores. Ahí está, doctora, la importancia de acudir a esta cita médica. Primero, el primer paso, llamamos al 171 Ricardo, opción 1. Solicitamos esta cita previa y nos van a brindar este asesoramiento y la cita en el centro de salud más cercano a nuestro domicilio. Al domicilio. Y de ahí va a arrancar todo el tema. Si es la necesidad de poder referir a otra institución, el Hospital General Enrique Garcés, si queda cercano a su espacio, lo harán. Ese es el proceso, ¿verdad? Así es. El paciente que tenga alguna molestia o que sospeche que tiene la presión alta o tiene antecedentes de familiares que tienen hipertensión arterial, pues primero debe acudir a un centro de salud que es la atención primaria. En la atención primaria le va a atender un médico general. El médico general está preparado para la toma adecuada de la presión arterial y él puede hacer el primer contacto o el primer diagnóstico de la hipertensión arterial. Incluso el médico general puede iniciar el primer estadio del tratamiento o el primer esquema de tratamiento. Y si es que él no logra compensar adecuadamente, pues él debe transferirle o debe enviarle una interconsulta al segundo nivel, en este caso que serían los hospitales generales, en donde ya hay la disponibilidad de especialistas en hipertensión arterial, los cardiólogos y los médicos internistas, que generalmente le van a atender adecuadamente y le van a hacer chequeos cardiológicos, además de instaurar un esquema de tratamiento para ver si es que no tiene, o para descartar otras patologías que le pueda estar afectando al paciente. Doctora, de pronto alguien va, todo lo que usted nos dice, hace la consulta y le declara hipertenso. Eso no es muerte, ¿no es cierto? O sea, puede vivir todavía muchos años. Por supuesto. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, es una enfermedad controlable. No quiere decir que si usted le diagnostican ahora con hipertensión arterial, usted se va a morir en ese momento. Pero si es que usted no logra controlar la hipertensión arterial, si usted no lleva una vida saludable, si usted no lleva un esquema de tratamiento farmacológico, si así lo amerita, con el paso del tiempo sí se puede complicar. Se puede complicar con un infarto cardíaco. Y si tiene un infarto, sí se puede morir. Porque si hay una oclusión arterial coronaria, pues sí se puede morir. O si es que tiene una hemorragia cerebral, que es otra de las complicaciones, también puede fallecer súbitamente o puede quedar con secuelas neurológicas en el cual puede producir parálisis o hemiparesias de los miembros superiores e inferiores y tener dificultad posteriormente para la marcha. O puede debutar con otras enfermedades, por ejemplo las enfermedades renales, la enfermedad renal crónica, que son las insuficiencias renales, que posteriormente incluso puede, en los estadios finales, pueden llevar a diálisis como tal. Y eso es un problema irreversible, que más nunca va a regresar a ser, o más nunca va a regresar a tener un riñón normal. En este momento vamos a estar diciéndonos, ¿no?, el por qué no tomo este tratamiento, por qué no lo dejé a tiempo. Así que eso es muy importante. Para despedirnos, doctora, una persona hipertensa, los viernes de agüitas, ¿no?, nos vamos de alcoholitos, de pronto un tabaquito, de pronto alguna otra sustancia prohibida por ahí, negado totalmente, para todos. Pues sí, el paciente hipertenso, como habíamos dicho, uno de él, o el cambio del estilo de vida es disminuir el consumo de alcohol o dejar completamente el consumo de alcohol. Lo recomendable sería dejar completamente, pero en caso de que tenga, no sé, una situación social X, podría consumir hasta una latita de cerveza o una copita de vino, que es lo recomendable de consumo máximo en el paciente hipertenso. Ok, doctora, muy agradecido, el tiempo nos quedó corto y así que ya le tomamos la palabra antes de iniciar el programa, de continuar programas constantes hablando sobre estos temas de prevención, Ricardo. Me quedé con 15 preguntas. Y más las preguntas de las redes sociales. Para el siguiente. Así es, amigos, fue un gusto el compartir con ustedes un programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo, orientándonos siempre a nuestra salud. Ha sido un gusto el compartir con ustedes, qué bueno el que se junten con nosotros. Redes sociales, Ministerio de Salud Ecuador, en Twitter como @salud_se. Buenas tardes, amigos, permiso. Siempre preocupados por su salud. Usted tiene una cita con nosotros el próximo programa y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_se. Cuídese. Hasta pronto, amigos. En la televisión, un abrazo fuerte y hasta la próxima. Buenas tardes. ¡Qué bueno este programa, hija! Todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.